saliendo para adentro. A la luz de la verdad y el tiempo, nada se esconde. El mérito brilla y la maldad se descubre. Simón Bolívar. De la lucha emancipadora, donde por dignidad me encuentro, calumniadora corrió la bola, que estaba afuera, estando más adentro. La lanzó fulano de tal, egocentrista chocante, quiso ponerme bozal. No aceptaré trato humillante, porque se insubordina el alma guerrillera de Simón Bolívar en Barranca Vieja. Porque se insubordina el alma guerrillera de Simón Bolívar en Barranca Vieja. Fue por la insolente actitud que asumió ese lavatú. A mí también un lavatucito me obligó a hacer lo mismitico. Papara, papara, pay para ira ira ira ira ira. Papara, pay para, pay para ira ira ira. Tengo la conciencia tranquila. Dejo a la historia las venganzas. Por más que corra una mentira, al fin y al cabo, la verdad la alcanza. Es la búsqueda de la paz la que define mi talante. Y si doy un paso atrás, es para dar dos adelante. Porque se insubordina el alma guerrillera de Simón Bolívar en Barranca Vieja. Porque se insubordina el alma guerrillera de Simón Bolívar en Barranca Vieja. Fue por la insolente actitud que asumió ese lavatú. A mí también un lavatucito me obligó a hacer lo mismito. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. Así le cantaba Simón al jefecito fanfarrón. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. Yo no me salí pa' fuera, me salí fue más pa' dentro. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. La sumisión cantaba Simón, no es disciplina, es humillación. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. La revolución es mi asunto, solo la revolución le cumplo. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. Lavatú, lavatú, que te estabas creyendo tú. Pararara, papara, pararara, papara, pararara, papara, pararara, pararara.